estoy despierto, estás volando, desnuda frente al sortilegio de las entrañas del desierto. Y ayer tu mente me nombró. Has olvidado la diferencia entre el amor y la conveniencia que la marea trajo flotando a tu ventana. Olvidarás dónde naciste. Y ayer tu boca me nombró. Siente que la distancia no sabe entender la locura del amanecer que no cabe dentro de tu vida. Grita ya que me quieres venir a buscar, que no puedes vivir. Camino, marcho contigo, aunque no existas, leo tus libros mientras me curas de las heridas del pasado. Con tu sonrisa transparente que una lágrima me dio. Has olvidado la diferencia entre el amor y la conveniencia que la marea trajo flotando a ti.